En México, ser periodista es una profesión de alto riesgo. Con 11 asesinatos de periodistas y profesionales de los medios de comunicación en 2016, México se ubicó en el tercer lugar mundial, de acuerdo con cifras de la Federación Internacional de Periodistas. No se mata la verdad asesinando periodistas.